llama mi madre. Ella es un alma de Dios, no se mete con nadie. Y se la han llevado de testigo por un asunto que es nada más conmigo. Y fui a entregarme hoy por la tarde. Y ahora di que no saben quién se la llevó. Del Hola, muy buenas tardes. Estamos iniciando el programa del día de hoy, de este viernes, un poquito frío. Pues estamos aquí en Juguete Rabioso, programa de los viernes desde las 6 de la tarde. Recordamos que nos pueden escuchar por la www.radiocce.com, por la 940 AM, también por sus aplicaciones de Apple Store y Google Store, y también a través de nuestra fanpage, el Juguete Rabioso. Y bueno, mi nombre es Jordan, hoy día les voy a acompañar en este programa súper interesante y súper importante también. Y bueno, le voy a dejar a que se presente a... Hola, buenas tardes, me llamo Valeria y el día de hoy vamos a tratar un tema muy emblemático, que es el tema de los desaparecidos en el Ecuador, teniendo como punto de partida el caso de... Natalia. Y aquí en esta tarde nos acompaña su hermana, que se va a presentar a continuación. Buenas tardes, mi nombre es Isis Ubía y soy la hermana menor de Natalia. Bueno, tenemos más invitados, por favor, preséntense en y vamos a comenzar un diálogo para que la gente también vaya entendiendo cuál es el caso de Natalia, qué ha pasado en este tiempo y pues también hagamos un llamado a la, como siempre, a las autoridades y nosotros también como sociedad pues a apoyar este tipo de casos que en especial en esta época se ha vuelto como muy... O sea, está dándose fuertemente, entonces, por favor, chicos, presentes. Buenas noches, mi nombre es Paola Tello, formo parte del Comité de Lucha contra la Violencia, Desapariciones y Femicidios, el COVID-FEM. Chévere. Hola, soy Juan Carlos Moreno, soy ex pareja de Natalia y estamos aquí para conversar un poco sobre el tema. Bueno, chicos, buenas tardes con todos, ¿no? Y bienvenidos aquí a nuestro programa. Sabemos que quizás es difícil de tratar este tema para ustedes como para ti, como familia, y tú como su expareja. Entonces, queremos que nos cuentes un poco cuál fue los antecedentes del caso. Cuéntanos acerca de tu hermana, en qué trabajaba, a qué se dedicaba, y pues ahí el micrófono es tuyo. Listo. A ver, Natalia es... profesora parvularia. Ella estaba trabajando en este periodo escolar que inició, trabajó una semana, nada más, porque de ahí desapareció. Natalia toma medicina, Natalia tiene un cuadro de crisis de ausencia con epilepsia, y esa es la preocupación de nosotros como familia. Ella desapareció el 15 de septiembre de este año 2018, fue vista por última vez en el centro de Quito, en el barrio San Juan, en las calles Carchi y Nueva York. Ella salió con la llave y dinero en efectivo porque iba a comprar medicina, y desde ese día no sabemos nada de mi hermana. Tu hermana vivía por ahí, en sí, ese ¿verdad? Sector, ajá. Sí. Son exactamente 4 calles de la casa. Ya, ¿y la hora en que se desapareció? Aproximadamente mediodía. Fue un día sábado también. Eso ha complicado un poco, que es botado el lugar, entonces nadie vio nada. ¿Y después de la desaparición, después de qué tiempo ustedes dieron un aviso a las autoridades cuando ya se percataron de que en realidad no llegaba a casa? Ya, a ver, el primer paso que yo di fue llamar al 911. Lo que me explicó la policía es que como ellos son personas civiles, a veces no tienen la información acertada de personas desaparecidas y qué hacer en esos casos. Cosa que yo pienso que ellos deberían estar muy bien enterados porque son autoridades. Pero me dijeron de 911 que iban a mandar una patrulla a la casa. Bueno, llegó la patrulla a la casa, fue sábado en la noche que yo llamé al 911, y el día domingo ellos me dijeron que podía yo acercarme a la Dinaceda a poner una denuncia. Pero antes de eso, la patrulla que fue a la casa dijo que tenía que esperar 72 horas. Y nosotros, como familia, no sabíamos. Esperamos hasta el día lunes para poner la denuncia. Cosa que ha sido incorrecta porque no ha sido esperar 72 horas para dar por desaparecida a una persona. Perdón, me quedé como un poco consternado, sí. Porque es súper difícil pensar que una persona está realizando sus actividades diarias, las actividades que realiza cotidianamente, ¿no? Y que de un rato al otro se desaparezca. Cuéntanos también cómo es el entorno familiar de Natalia. ¿Tiene hijos? Sí. Natalia, bueno, es madre soltera. Yeah. Se separó hace 4 años, pero ella tenía una buena relación con su hijita. Tiene una hijita que se llama Arianita, tiene 11 años y está igual, sufriendo, ¿no?, por la pérdida de su mamá, obviamente. En este momento está con la familia paterna, con su papá, él está al cuidado de la pequeña. Natalia tenía una muy buena relación con la nena, hacía actividades, a veces le molestábamos diciéndole que era al revés, que la niña le cuidaba a ella por la condición de la enfermedad de Natalia, pero las dos se amaban mucho, pasaban mucho tiempo. Sí. Bueno, ya tomando en consideración ya el tema en concreto, dentro de las investigaciones que se han realizado, ¿cuál ha sido la respuesta de las autoridades a ustedes al momento, desde la desaparición hasta el día de hoy? Ya, a ver, bueno, tuvimos que elaborar un procedimiento. A nosotros, en general, las personas desaparecidas y sus familiares, obviamente, no saben qué tienen que hacer para buscarle a una persona, cómo pueden ayudar. Entonces, eso debería manejarse de otra forma. Ellos deberían decirte, a ver, ustedes tienen que hacer esta parte y nosotros vamos a hacer esta parte y trabajamos en conjunto. Entonces, ellos nos dijeron, sí, ustedes tienen que aportar y todo lo demás, pero no nos explicaron qué hacer, cómo hacer y que ese tiempo podía ser determinante para saber ahorita dónde estaría mi hermana. No, no estuviera ya, va a ser un mes, 5 días que no saben nada de mi hermana. Y cuando llegó la policía, bueno, nos dieron un investigador en la Dinaced, él nos acompañó a la casa, y esa persona nos dijo que nosotros como familia revisemos unas cámaras del sector. Entonces empezamos a revisar las cámaras del sector, pero la mayoría de cámaras del sector, como es un centro histórico, y el barrio no es un barrio adinerado, las cámaras son pantallas, o sea, solo las ponían para que no haya delincuencia. En realidad no funcionaba. Pero yo pienso que ese trabajo, o sea, en conjunto también tenía que haber hecho la policía. Y lo que ellos hicieron fue esperar mucho tiempo para revisar de manera determinada, cámara por cámara, ver dónde más podían preguntar. Entonces se demoraron mucho en hacer esa búsqueda. O sea, es decir, que ahora nos encontramos en la etapa investigativa únicamente y que no ha habido ningún tipo de progreso y no. Y tampoco no tenemos no se ha llamado a una instrucción, o sea, no determinan cuál es el... No se ha determinado. Te comento lo que se ha ido haciendo. Bueno, y entonces hicimos el primero, ¿no?, lo de las cámaras. Pero resulta que una cámara que era de la alcaldía, la que era enfocada toda la calle directa donde podía haber caminado mi hermana, no servía. Estaba sin una pila, sin un chip, entonces esa cámara no podía funcionar. Entonces esa pista se perdió. ¿Esa era del 911? Sí, esa era de la alcaldía, del municipio. Y la del 911, la una apunta a la calle, pero es giratoria, entonces a lo que gira no le captura. La de más abajo estaba aterrizada, o sea, cada cosa se ha dado para empeorar la situación. O sea, no ha habido algo que diga, cogió esta calle, o se fue por otro camino, o se subió a un taxi. Nuestra preocupación también es hacer énfasis de que ella es una persona enferma y que toma la medicación. Y sin la medicación ella convulsionaría, se caería al suelo, pierde la conciencia. Uh-huh. Te comento un poco cómo es la enfermedad de Natalia. Al principio era totalmente como epilepsia, se caía al suelo, se mordía la lengua, sufría desmayos, se mareaba. Y tú no le puedes hablar en un periodo de 12 minutos porque ella no está inconsciente, o sea, no sabe. Tú le hablas y ella solo está así, escuchando. Ajá. Pero no te escucha, no sabe. Está ahí. Por eso no está inconsciente. No está consciente de lo que está pasando. Está ausente, esa es la palabra. Entonces, nuestra preocupación es esa, que tal vez en un lapso en el que ella se fue, le dio la crisis y alguien la cogió. Se encontró con alguien y esa persona no era una persona buena. O sea, tenemos como familia... Ahorita ya estamos... Teorías. Exacto, de qué pudo haber pasado ese día, porque ella no se iba a demorar. Si hubiera demorado, hubiera hablado con Juan Carlos, que es el papá de la nena, le hubiera dicho, mira, me voy a demorar, cógelo a la niña, cualquier cosa. Y ese día no llegó. Tuve yo que después ir a dejar a la niña a la casa de la abuelita. O sea, no sabíamos en realidad qué circunstancias estaban pasando, no sabíamos. Bueno, yo quiero saber cómo fue, o sea, tú te comenzaste a movilizar por redes sociales, quizás de un inicio. Bueno, para recordarles, nosotros somos con ISIS, somos ex compañeros de la Facultad de Comunicación Social de la Central. También le recordamos que la Facultad de Comunicación Social sufrió un caso de desaparición de nuestro compañero David Romo. Entonces también fue un caso fuerte y por eso es que también hacemos un llamado a que la gente haga conciencia, ¿no?, de que debe apoyar todo este tipo de situaciones. Que no son casos aislados y que en la actualidad es como que se están volviendo más recurrentes, ¿no? Y claro, las autoridades no están haciendo nada. Entonces yo quiero saber cómo fue que te pusiste en contacto con... en primer lugar, ¿cómo ha sido el apoyo de ustedes entre familia? Por ejemplo, aquí está Juan Carlos, que es la expareja de Natalia, y la organización que nos está acompañando de desaparecida. Entonces cuéntanos cómo fue que comenzaste a gestionar toda la búsqueda de tu hermana. Ya, en realidad nos empezamos a movilizar primero con las redes. Entonces empezamos a buscar gente que tal vez podía de alguna manera ayudar, buscar páginas en el internet y hablar con ellos, a tuitear también por medio de Facebook, por medio del WhatsApp, por donde podía yo mandarles un mensaje, les mandaba. Hicimos una carta a la presidencia y la respuesta de la carta fue que le iban a mandar a la persona designada, la persona encargada, que en este caso era la ministra del Interior, María Paula Romo. Entonces esa fue la respuesta. Me dijeron, sí, vamos a investigarlo, vamos a ponerle cartas en el asunto, a ver cómo es la investigación. No, la respuesta fue que gracias por escribirnos, su petición va a ser atendida y vamos a mandar la carta correspondiente a la persona... O sea, la entidad. A la entidad, y le mandaron a la ministra del Interior, María Paula Romo. Bueno, tú cuéntale cómo me conociste. Claro, convérsenos un poco cómo tuvieron contacto, es la persona afectada con la institución y cuál es su parte dentro de esta problemática. Claro, verán, el COVID-FEN ya viene trabajando alrededor de 8 meses, justo con esta problemática de desapariciones, porque lo que nosotros notamos es que este gran problema no está visibilizado como debe ser. Las estadísticas son alarmantes, ¿no? Desde el 2013 hasta el 2017 hay más de 42.000 desapariciones, que equivaldría cada año alrededor de 10.000. Entonces las cifras realmente son alarmantes y como comentaba ISIS, ¿no?, nuestra organización COVID-FEM, que es una organización independiente y autogestionada, trabaja con los familiares porque ellos no tienen un apoyo por parte de las autoridades, no, el familiar va a poner la denuncia y se encuentra vacío, o sea, se encuentra que no sabe qué hacer, las autoridades no le proporcionan un acompañamiento correcto como deberían tener los familiares, porque son temas administrativos, lamentablemente la desaparición es un tema administrativo, entonces los familiares no tienen cómo actuar, cómo moverse. Entonces nuestra organización se enfoca en visibilizar y poder denunciar cómo el Estado, por acción o omisión, está siendo responsable de estas desapariciones. Entonces nosotros nos contactamos con ISIS. Yo me contacté con ellos. Es decir, ustedes les asesoran en cómo presentar la denuncia y cómo continuar con la investigación. Es claro, decir, cómo ustedes trabajan con las personas. ¿Ustedes les contactan o son las personas las que les contactan? Es de las dos maneras. Nos contactan, nosotros también nos contactamos por gracias a las redes sociales. Nos vemos los afiches, nos comunicamos con ISIS, le preguntamos cómo está el proceso. Y lo que también hacemos es el tema de la movilización y la visibilización de las campañas en redes sociales, que es muy importante. Entonces armamos campañas en las redes sociales, contando el caso, mostrando fotos, y también llamamos a la movilización, porque lo que debemos tener claro es que nosotros no estamos pidiendo un favor al Estado, sino estamos exigiendo el pleno derecho de buscar a los desaparecidos. ¿Existe algún acompañamiento en cuestiones de, no sé, psicológicas, por ejemplo, para los familiares? Nosotros nos ofrecieron, perdón que te interrumpa, Jordi, a nosotros nos ofrecieron eso, o sea, verás, todo ha quedado en ofrecimientos y todo está en papeles. O sea, tengo con fechas en este cuadernito que cargo lo que hemos ido haciendo y las visitas que hemos tenido, porque sí hemos tenido contactos con personas importantes, incluso hablé con la ministra vía telefónica, pero es una manera de comunicar. Y ella nos dijo que sí, que va a averiguar el caso, que por favor le deje igual un escrito para que ella revise cómo está la investigación. Ya, por otro lado, la fiscal nos dio a entender que es nuestra fiscal, se llama Edith Arévalo, y ella nos dio a entender que ese va a demorar, o sea, que es algo que sí lo están haciendo, que sí están trabajando, pero que tenemos que tener un poco de paciencia. Claro, porque en esa nos da... parte se dirían los 30 días y posterior eso se extiende hasta 90. Entonces ahí tendrían el tiempo necesario dentro de la Administración de Justicia para hacer las investigaciones. Lo que no comprendemos bien como familia es por qué hacen tanto papeleo, o sea, por qué es tanto trámite burocrático cuando debería ser primero la búsqueda y después vayan a casa, pregunten, o sea... comprendo que tienen que hacer un entorno social, comprendo que tienen que hacer la investigación adecuada, ¿no? Que es ir a dar la declaración de cada persona que estuvo en el momento en el que mi mamá desapareció, que en ese día fue mi papá, mi persona y la hijita, estábamos el día que pasó la desaparición. Comprendemos eso porque tienen que tener alguna base de qué pasó antes y ya. Pero ¿por qué tanto tiempo? O sea, ¿qué están haciendo? ¿Qué es lo que se va a hacer? Realizaron una búsqueda técnica ya en el bosque de Miraflores. ¿Reconocimiento del lugar de los hechos? No, nada de eso. Solo hicieron una búsqueda con personal autorizado, ¿no? Que es los del humo, Policía Nacional, el GOE, bomberos, estuvieron ayudándoles para buscar con perritos, estuvieron buscando en el bosque para ver si tal vez, porque es el más cercano a casa, que tal vez si bajó o se fue al bosque. Pero nosotros solicitamos de manera urgente, lo que pedimos es que se busquen los lugares que como familia no podemos buscar. Nos hemos dividido para buscar en los terminales terrestres, donde puede escoger las paradas. Otras ciudades que te iban a estar hablando. Sí, nos hemos ido, también hemos viajado como familia. Claro que tampoco tenemos las condiciones económicas para cubrir todo lo que es el Ecuador. Claro. Pero hemos intentado pegar afiches donde tal vez, o hemos escuchado, porque siempre la gente se nos acerca y dice yo le vi o alguna cosa así, que ha sido incierta porque no ha sido nada concreto. Pero más que eso, lo que exigimos es que nos ayuden a buscar donde nosotros no podemos ir, que son a los lugares los lugares nocturnos, los clubes, los burdeles. Esos son lugares riesgosos que como familia no podemos ir. Para descartar la trata de blancas. La trata, para descartar totalmente eso. Y ríos, quebrados, lugares donde como familia no podemos buscar eso. A Juan Carlos le quería preguntar, porque ya como papá de la nena, ¿tú cómo has vivido este proceso con tu hija? Porque también debe ser súper complejo. El hecho de que, claro, la niña quizás era más pegada a su mamá, posiblemente vivía con ella. Entonces, ¿cómo ha sido el proceso para ti como padre y para tu nena también como hija, ¿no? Bueno, desde el momento de la desaparición, un poco difícil, ¿no? Porque, les contaba la Isis, las dos eran muy pegadas. Se amaban y pues pasaban juntas siempre. Entonces, de ahí que de la noche a la mañana su mamá desaparezca, sí ha sido un golpe fuerte para la niña. Entonces, a uno como papá le toca estar solventando todas esas carencias afectivas, emocionales. Entonces, a uno le toca estar atrás. Y preocupado también por la situación de que se ve mucha demora en la actuación de la policía, porque los agentes encargados de del caso hacen la solicitud al 911 para poder revisar una cámara y les dan la apertura unos 4 o 5 días después. Entonces, cámara por cámara. Uh-huh. O sea, cuando se puede hacer una sola petición y todas las cámaras del barrio en una sola sesión. Entonces, de ahí se ha demorado un montón, no se ha revisado cámaras de terminales terrestres, aeropuertos, fronteras, o sea, no se ha hecho absolutamente nada de eso. Esa otra situación era, ahorita que tomas ese punto, me olvidé, que es muy importante, es que desde el primer momento en que ella desapareció, a lo mucho tenían que haber esperado unos 5 días, ¿ya?, para alargar las cosas, para ponerlo a nivel nacional. Y no estaba a nivel nacional, a pesar de que la ministra del Interior me dijo, no, y si estaba desde el 17, estaba tu hermana en la red del... Tienen una plataforma, la policía trabaja en una plataforma que es de la red de desaparecidos. Natalia no estaba. Nosotros pudimos divisar en Ibarra y en Ambato que estuvimos, nos enseñaron en la computadora los señores policías y Natalia no estaba en la red de desaparecidos de Ecuador. La pusieron hace unos... ¿Qué tiempo te dije, Paulita? Unos 15 días. Unas 2 semanas. Recién Natalia después está de 20 días. Imagínese, está recién en desaparecidos a nivel nacional, recién. Y frente a eso, ¿cuándo? ¿Qué respuesta tuvieron? O sea, ustedes exigieron que eso se haga, pero ¿cuál fue la respuesta de las autoridades frente a esta omisión? Se podría decir de esa manera, porque yo tengo conocimiento que a partir del caso de la menor de edad que desapareció y la encontraron en una quebrada, se activó una alerta AMBER. Entonces me decían que, o sea, de lo que yo pude investigar, esa alerta consistía en hacerla a nivel nacional en puntos como aeropuertos, terminales terrestres, en fin, lugares de máxima concurrencia para poder encontrar algún tipo de actividad sospechosa en personas con menores de edad, en este caso en concreto. Para eso no hubo respuesta, sino hasta que apareció en el sistema, o te dijeron que por qué no se daba eso, o era algo burocrático que determinó la espera del... Eso fue. Era un trámite burocrático. Todo mandan por... Tenemos entendido que todo pasa por fiscalía, y de ahí eso va a otras instituciones. O sea, a otras, claro, instancias. Llega el pedido a fiscalía. Ajá. Y ellos emiten el pedido. Así es como te explicas. Entonces, en realidad, fue el momento en el que yo le escribí a la ministra, porque le escribí porque pensaba que no era pertinente llamarle. Uh-huh. Pero después ya hablamos. Y ella me dijo, Isis, yo voy a revisar. Y ahí le pusieron. Uh-huh. A pesar de eso, ella me escribió y me dijo, no, Isis, quiero que... A ver, vamos a leerlo más bien, para que no sea una cuestión de... Claro, y verán, o sea, ajá, lo claro que pueden ver en el caso de Natalia pasa en todos los casos. En todos los casos, los trámites se demoran. Cuando vas a poner la denuncia, lo primero que te dicen es que desapareció por voluntad. Entonces, eso la familia desestructura de una manera increíble. Entonces, hay que esperar. Por ejemplo, en el caso de Natalia, servían las cámaras privadas. Pero, lamentablemente, esas cámaras solo tienen una duración de 48 horas el video. Entonces, se puso la denuncia más tarde porque le dijeron a Natalia que había que descartar la desaparición voluntaria. Y esto se alargó, entonces todos los trámites se demoran meses y meses y meses, y podemos notar cómo la inoperancia del Estado está así, grave, ¿no? Y cuando habla, por ejemplo, el Ministerio del Interior, Fiscalía y DINASED, dicen que trabajan conjuntamente, pero no se puede ver ese trabajo, o sea, ese trabajo no existe. Claro, y esa problemática responde a una cosa en concreto, porque nosotros podemos revisar que estas instituciones del Estado no tienen una base jurídica determinante para calificar a esa desaparición como involuntaria. Entonces, solo califican como una desaparición forzosa y que en este caso no se acopla al tipo penal establecido en la ley. Claro. Por ese hecho, las investigaciones siempre van a demorar más hasta saber cómo acoplarle a un tipo penal establecido dentro de la legislación ecuatoriana. Entonces, tengo conocimiento de que este vacío legal hace que la petición de muchas familias de desaparecidos lo hayan hecho ante la ONU, para que de esta manera ellos emitan recomendaciones al Estado para poder reformar la ley. En este caso no se ha hecho. Desde el 2017 tengo conocimiento de que llegó recomendaciones de la ONU al Ecuador, sí, a fin de que no sea tan burocrático. Claro, a fin de que se tenga se tenga rapidez en los procesos en cuanto a los desaparecidos, porque son temas delicados. Delicados no y de condiciones y rápido de acción inmediata. Entonces, sería un llamado nuevamente al Estado a fin de que ellos tomen en consideración las recomendaciones que vienen. No son recomendaciones internas, sino de una institución internacional en la cual prevalecen los derechos humanos. Y, no se vulneran los derechos. Y tendríamos que nosotros hacer fuerza para eso, porque no vamos a esperar que sigan produciéndose casos de este tipo, que se desestructuren familias, que se queden niños solos sin respuesta. Entonces hacemos ese llamado al Estado. Y ahora vamos a unos comerciales, porque ya... No comerciales. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Si usted quiere lograr la paz interior, le invitamos al taller de yoga, donde experimentará en 90 minutos las 5 fases del yoga: calentamiento, práctica intensa, restauración, relajación y meditación. Todos los lunes y jueves de 8:30 a 10 de la mañana, hasta el 20 de diciembre. En el área de la mujer, Nela Martínez, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Costo del taller, $40. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Ensoñador, melancólico, profundo y apasionado será el concierto Saxo Argentina, junto al connotado saxofonista Emiliano Barri. Súmese a las actividades culturales y artísticas propuestas por la 8ª edición del Festival Internacional de Música Loja. Este 19 de octubre, a las 8 de la noche, en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¡Le esperamos! La entrada es libre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bueno, y continuamos esta tarde de viernes, exactamente a las 6:35, se nos va a pasar el tiempo súper rápido. Y bueno, les mandamos un saludo a todos quienes nos escuchan por la 940 AM, por la www.radiocce.com. También un saludo a quienes ya se descargaron su aplicación por Apple y Google Store. Y también a quienes nos están viendo vía streaming, pues pongan me gusta y compartan el video, porque es súper importante seguir tratando esos temas que son de interés nacional, ¿no? Y quizás como sociedad, nosotros somos de la clase que está abajo, los políticos pues manejan sus políticas para ellos. Quizás puede ser un poco duro decir esto, pero es así. En el caso de la hermana de Isis, pues estamos viendo que existe mucha demagogia, quizás bueno, no quizás, es así, pero hay que ser duros, ¿no? Hay que ser conscientes de que cuando hay que decir las cosas, pues hay que ser sinceros, y en estos casos que son súper delicados, pues más, porque no estamos hablando de que se nos perdió un esfero o algo, se nos están perdiendo vidas humanas, se nos están perdiendo nuestros familiares, nuestros amigos, entonces pues es súper necesario hablar estos casos, y pues esperamos que este caso se resuelva, ¿no? Y bueno, quería... ¿Vale, tú algo? No. Quería preguntarte a ti, recuérdame tu nombre. Pau. Ya, perdón. Usted me estabas comentando que habían trabajado también con otros casos. Cuéntanos un poco también cómo trabajan y si han logrado resolver alguno, qué nomás han hecho. Claro, o sea, en el tema de desaparecidos estamos trabajando y accionando con el caso de Michelle Montenegro, que ya va 4 meses desaparecida. Igual, la investigación ha ido súper lento, el fiscal a cargo tiene más de 300 casos en su escritorio, entonces toda la investigación ha ido súper lenta, súper burocrática, porque justamente es un tema administrativo. También hemos estado accionando conjuntamente con otras organizaciones en el caso de Juliana Campoverde, que ya va 6 años desaparecida y la investigación ha sido parada por todos esos 6 años y ahorita es donde ya se está comenzando a mover, pero ha sido justamente por la movilización que hacemos, ¿no? El llamado a la gente, al colectivo, a la colectividad, de que se una a estos casos, porque nos puede pasar a todos, ¿no? Y como tú nombrabas, ¿no? Esto del tema de los politiqueros es muy grave. La mayoría de casos de desapariciones pasan en los sectores populares, y sobre todo, hablando un poco en materia de género, tenemos el 67% de mujeres desaparecidas, corresponde a esa cantidad. Entonces, últimamente el tema de desaparecidos se ha estado hablando de que es un tema social, pero también debemos tomar en cuenta que es un tema económico, porque esto viene de un trasfondo de los negocios ilícitos, como son la trata de personas, tráfico de órganos, para la esclavitud laboral. Entonces, debemos analizar todo el trasfondo que existe en el tema de desaparecidos, porque es un trasfondo político, económico y social. Dentro de las cifras que ustedes manejan, quisiera saber, o que nos expliques un poquito, de cuáles son las organizaciones con las que ustedes trabajan conjuntamente, cuál es su fuente de información a fin de tener datos específicos de las personas que desaparecen y de qué casos han sido resueltos. Porque como es de público conocimiento en las páginas de internet, y hay fuentes en donde determinan que entre la Fiscalía y la DINASED hay una variable de datos. Hay, por ejemplo, por así decirlo, Fiscalía dice hay 4.000 desaparecidos, DINASED dice son 3.000. Entonces, ese desfaz, ¿cómo se produce y cuál es la fuente de la cual ustedes se valen? Claro, verdad. Nosotros trabajamos conjuntamente y nos apoyamos con otras organizaciones como es ASFADEC, que es la Asociación de Familiares y Amigos de Desaparecidos, y también con la organización Luna Roja. Entonces, ASFADEC ha armado una base de datos que hasta ahora hay un promedio de 4.000 casos que todavía no se resuelven en este año. Pero Fiscalía y DINASED maneja una cantidad de más de 1.000 casos. Entonces, ahí tú te puedes dar cuenta cómo existe este problema y esta gravedad de que no hay una base de datos confiable, una base de datos verídica. Pero también creo que es una falta de visibilización, claro, de parte de, o sea, de las autoridades, en este caso, de Fiscalía, del Ministerio de Interior, porque yo estoy viendo ahorita la página, ¿no?, me parece que es del Ministerio del Interior. Estamos en www.desaparecidosdeecuador.gob.es. Ellos mencionan que 45.899 casos han sido resueltos, que es el 97% de los desaparecidos total en el Ecuador. Hasta junio del 2018. Y que el 3%, o sea, más o menos alrededor de 1.495 casos, son los que no se han resuelto, pero como tú estás diciendo, o sea, son como más alrededor de 4.000 personas, claro, que siguen desaparecidas. Entonces, aquí hay que diferenciar una cosa entre denuncias y personas desaparecidas, porque las denuncias llegan y son algunas veces no son ciertas y aparecen en algunos casos las personas, pero ellos no hacen una diferencia entre denuncias con desaparecidos y denuncias simplemente que ya se hayan levantado. Entonces, si vamos a esa estadística, estaríamos viendo una realidad que no corresponde. Claro, es una realidad completamente diferente a la que está mostrando el Estado, ¿no? Y podemos ver que incluso no existe un estudio sobre el tema de desapariciones. No se pregunta por qué desaparecen, en qué condiciones desapareció, sino si ya apareció, se queda ahí. Y tampoco se trabaja con las familias en el tema psicológico. Es muy importante proporcionarles un acompañamiento a los familiares, porque estamos hablando de una ruptura del tejido social impresionante, ¿no? La vida de las familias comienza a cambiar y ese cambio gira en torno a la búsqueda de su ser querido. Claro, porque porque igual, o sea, la desaparición de una persona dentro de un núcleo familiar es una tortura constante para sus familiares. Esa incertidumbre de no saber qué pasa con esa persona, de no tener respuesta, creo que es una afectación psicológica, o es una afectación psicológica terrible, que también debería ser asumida por el Estado. Claro, pero no es asumida por el Estado. O sea, ISIS le ofrecieron que le iban a dar asesoramiento psicológico, pero no se cumple, o sea, todo se queda en el ofrecimiento. El día semana anterior justo tratábamos este tema con una chica de Retumba la Prole, que también trabajan con Luna Roja. Entonces ella nos mencionaba que es importante estos casos, ¿no? También, bueno, la situación de la salud mental, hablábamos la semana anterior, pero es súper importante porque tú, como familiar, como amigo, tu salud mental totalmente queda en el piso, o sea, se arruina porque no sabes, vives en un estado quizás de ansiedad, de depresión total, porque no sabes dónde está tu familiar. Yo soy hermana y hemos tenido que dividirnos como familia para hacer las búsquedas, he tenido que dividirme entre las actividades que yo tengo, mi vida personal, y hemos tenido que hacer varios gastos porque no te da nada el Estado, o sea, no te ayudan a pegar afiches, o sea, todo ha salido de propios recursos. Es iniciativa propia. Y es importante mencionar lo que dice aquí la página de los desaparecidos, ¿no? Que es como muy, o sea, muy, no sé, contradictorio, porque quizás la falta de empatía es lo que las instituciones les falta, ¿no? Porque a fin de cuentas ellos dicen, aquí literalmente dice que no debes emprender la búsqueda por ti mismo, pero estamos hablando de una vida humana, de tu familiar, de la persona que vives día a día, que te llama por teléfono, o sea, cosas así. Entonces, lastimosamente, ellos no se ponen en los zapatos de las personas que están sufriendo la desaparición de un familiar. Es por ello que te dicen, espérese tantos días, pero esa incertidumbre es la que hace que las familiares actúen como tú has actuado, porque está correcto y es perfecto. Lo que, para mi parecer, debería ser el Ministerio del Interior, la Fiscalía, deberían hacer un acompañamiento en caso de que si tú vas a buscar, pues bien, entonces nosotros te estamos ayudando. Ellos tienen los recursos y los medios para hacer las búsquedas. O sea, lo que se debería hacer. Y la cantidad de personas para hacer la búsqueda. Y nosotros como familia somos pocos, y no todos tienen vehículos para movilizarse, entonces ha sido bastante difícil, bastante complicado. Y en el sentido psicológico, como le decía, yo soy de hermana. Pero las personas que deberían estar desde el segundo día que mi hermana desapareció con psicólogo es mamá y papá, y eso no ha pasado hasta el día de hoy. Lo que se debería hacer como una recomendación más, yo creo, es determinar fiscalías especializadas solo para desaparecidos, a fin de que no confundan entre tanta carga procesal que ellos tienen para darle la prioridad que merece este tema. Entonces, debería tomarse en consideración, una vez más, una recomendación que de el punto de partida para que esto ya no suceda más, o en el escenario de que se produzcan nuevos casos como estos, frenarlos a tiempo y dar con las personas y no esperar tanto tiempo. Y se pierden pistas. En todo este proceso se pierden pistas. ¿Por qué? Por ejemplo, hubo un señor que al otro día que mi hermana desapareció tenía una cámara privada. Y él se fue de viaje. Entonces, si policía nos hubiera dicho, miren, ustedes tienen que hacer eso al instante, nosotros hubiéramos ido casa por casa, o sea, se hubiera agilitado el proceso. Y esa cámara servía porque apunta a toda la calle hasta la dirección del redondel de Miraflores. Entonces, es bastantísimo, estamos hablando siquiera de unas 12 calles que se ven. Entonces, tal vez eso hubiera sido la clave para ver si mi hermana se cogió un taxi, para ver si se encontró con alguien. Tener algo, ¿no? No tenemos nada. No tenemos ninguna pista, ningún registro de dónde puede estar nuestra hermana. Claro, es que en el tema de desapariciones las primeras horas son sumamente vitales, y es lo que el Estado te dice que no, que tienes que esperar y descartar que la persona se fue porque quiso, y si no, ahí sí vamos a comenzar a buscar. En este caso la cámara privada solo tiene 48 horas de vigencia, pasadas las 48 horas se borra, porque son cámaras que funcionan de esa manera. La más larga duraba una semana, pero como ellos se demoraron en ir a ver la cámara, se borró la información, que tal vez esa cámara nos podía haber servido de mucho en estos instantes. No estuviéramos preocupados, no estuviéramos sufriendo por la pérdida de nuestra hermana, porque no sabemos en qué condiciones está, y más que nada es muy vulnerable. Cuando a ella le da la crisis, ella se va. Como está desconectada y no está en su estado de conciencia, tú la sientas, ella se sienta, tú la paras, ella se para, tú le dices vamos, ella se va. Porque es la condición de la crisis de ausencia. Y esa crisis de ausencia, o sea, en este caso, podría alargarse. Tú dices más o menos son 12 minutos que ella es como que se perdía, pero puede llegar a alargarse la crisis. En realidad no. Se agudiza, ¿no? Exactamente, también esa es la desesperación de la familia. Que Natalia ya se hubiera comunicado. Ya le pasó una vez, hace bastante tiempo, y cogió un taxi, y el señor le dio la crisis en el taxi. Este señor se asustó, le hizo bajar del carro, y ella llegó, claro, asustada, le fue a retirar Juan Carlos, de donde le había abandonado este señor, y llegó golpeada, todo. Pero ella llamó, entonces ella no ha llamado, no se ha comunicado, entonces estamos desesperados, de que tal vez alguien la atiende, tal vez alguien no la quiere dejar salir, no quiere que se comunique, y fuera el caso, es con medicación. Fuera el caso que estuviera igual sin medicación, solo lo único que estuviera es dándole consecutivamente, pero no en periodo indeterminado, no. O sea, tendría 12 minutos, un rato bien, y de ahí otra vez le daría. Pero en ese momento de iluminación, en ese momento en que ella estuviera bien, ella ya se hubiera comunicado, hubiera buscado la manera de comunicarse con la familia. Bueno, también pienso que es súper importante, ¿no?, que estos casos, o sea, dicen, la fiscalía dice que, el Ministerio del Interior, perdón, dice que los casos, los mayor casos de desaparecidos se da por cuestiones de voluntad. Entonces, pero es súper importante que cuando tú vas a poner la denuncia te digan, o sea, si tiene alguna enfermedad, que obviamente te preguntaron, y esos casos deberían ser más prioritarios, obviamente. Exacto. Y deberían no decirte como que esperemos una semana o cuestiones así, ¿no? Porque son casos, o sea, comprender que hay muchas personas que están desapareciendo. Como dice Paola, es un número que en realidad estadísticamente Fiscalía no muestra. Pero deberían dar prioridad a gente enferma, a niños, o sea, deberían dar prioridad a personas que en realidad desaparecen y necesitan de alguien que les auxilie, porque no saben en qué condiciones puede estar. Entonces han pasado bastantes días y nosotros como familia ya no sabemos qué más hacer, cómo ayudar, cómo aportar, dónde vas a buscar. Además los recursos, o sea, son limitados, porque obviamente todos tenemos que trabajar para, no sé, para comer, para vivir, ¿no? Literalmente. Entonces también uno estando en esta situación de estar buscando al familiar, o sea, no tiene los recursos para hacerlo, ¿no? Entonces también hacemos un llamado a las personas pues que quieran colaborar, pues comuníquense con nosotros. Si saben algún tipo de información, pues o pueden ayudarnos con las organizaciones que puedan sumarse a la lucha, pues. Claro, como, aquí está. Como decía ella, también es la cuestión de posteriormente, si es que no tenemos una respuesta, si no sabemos qué pasa, si no nos dicen que ha habido un avance, no vemos ese avance real, nosotros vamos a hacer un plantón. Claro. Vamos a movilizarnos para pedir y exigir que se busque a Natalia y que este trámite sea, necesitamos que sea transparente y digno, porque no podemos estar pidiendo como que si estuviéramos mendigando algo. Claro, o sea, nosotros desde el COVID Defend hacemos una llamada a todas las personas para que se unan a esta lucha, a estas acciones, porque nosotros, como dijo Isis, no exigimos nuestro pleno derecho, es una lucha legítima de buscar a nuestros seres queridos. Y nosotros desde el COVID defendemos ese llamado a la colectividad para que se una a trabajar, a accionar mediante este tema de desaparecidos. Claro, porque no como les decía, no termina siendo un caso aislado, ni un caso que se da primera vez en el Ecuador. Son casos que se están volviendo recurrentes, ¿no? Y que el Estado obviamente debería actuar de la manera más adecuada, y si en caso no tiene un manual de procedimientos para este tipo de casos, pues generar eso, porque a fin de cuentas es lo que necesitamos en la actualidad, porque como les digo, no es un caso que está ahí cito nomás, sino son muchos casos que se vienen dando, muchos casos, no solo de personas adultas, son niños, son personas de la tercera edad y se les está dejando de lado. Además, la burocracia que está existiendo para denunciar este tipo de situaciones, pues es súper complejo. Como decía Isis, pues se va perdiendo las pistas, nos está en la incertidumbre. Entonces, por favor, hacemos un llamado a las autoridades, pues que nos están escuchando, pues que nos, que traten de, no sé, pues cambiar estas situaciones, y igual a la colectividad, a todas las organizaciones, a los estudiantes, pues hacerles un llamado que también se manifiesten, ¿no? Que si alguien sabe algo, que se comunique. A veces tenemos el temor de que la policía va a involucrarse en nuestra casa, va a entrar rompiendo las puertas. No es así. Eso es un procedimiento de una búsqueda en la que, obviamente, si es que tienen alguna información, la tienen que decir. O sea, no tengan ese temor. No va a pasar nada. Nosotros como familia no vamos a irles a atacar. Lo que queremos es que nos ayude, porque estamos desesperados, queremos encontrar a nuestra hermana viva, la queremos, no queremos que pasen casos lamentables como han pasado, que las encuentran pero ya en quebradas, ya muertas. Nosotros no queremos eso con Natalia, nosotros queremos encontrarla viva, en las condiciones en las que esté, no importa. Y voy a leer el mensaje que, bueno, al final de lo que hablé ya con la ministra del Interior, María Paula Romo, ella me escribió: estimada Isis, estamos haciendo y haremos todo lo que esté a nuestro alcance, pero me gustaría que sepa que desde el 17 de septiembre ya está su hermana en la lista. Como le comentaba, eso no fue así. Nosotros estuvimos pendientes porque lo que nos interesaba es que esté a nivel nacional, no para que se no salga de la ciudad, más que nada, y no salga del país. Pero que no quede solo en papeles. Lo que exigimos es que no quede solo en que ya mandamos el oficio, ya se hizo el escrito, sino que se hagan las cosas y que le busquen a mi hermana y que se la encuentre. Como creo que para ir terminando, pues nos ha quedado corto el tiempo. Y pues, muy corto. No sé, unas últimas palabras de Juan Carlos. Bueno, la verdad, como familia, hacer un llamado a las autoridades de que tomen cartas en el asunto, no solo en este caso, sino en el de todos los desaparecidos. Uh-huh. Atrás de esas personas habemos familias, y hay familias que sufren muchísimo. No puede ser posible que, como decías tú antes, que se perdió un esfero. O sea, no es así. Son vidas, son personas, y atrás habemos mucha familia que sufre. Uh-huh. La situación es, como decías, algo de procedimiento, ¿cierto? Para poder chequear en terminales, en aeropuertos, en fronteras, que se haga siempre con cualquier persona que desaparezca, que no se deje de hacer y escatimar esfuerzos para poder encontrar a la gente, ¿no? Y teniendo porque, los recursos. Exactamente, o sea, desde hace algunos años o hace poco tiempo, aquí en Ecuador están pasando cosas muy extrañas, claro, en este tipo de situaciones de los desaparecidos, uh-huh, que antes no se nos daba. Uh-huh. Que eran casos aislados. Sí, entonces eso es lo que se les pide a las autoridades competentes, que tomen cartas en el asunto y no se deje pasar mucho tiempo cuando ocurren estas cosas. Gracias, Juan Carlos. Claro, nuestras exigencias junto con la familia de Isis es directamente ya la reconstrucción de los hechos, que se revise los celulares, que se revise la computadora de Natalia, y a eso nosotros vamos a movilizarnos, ¿no? Nos informamos a toda la colectividad que nos mantenemos en una constante y permanente movilización, el COVID-FM, junto con los familiares desaparecidos, porque estos no son casos aislados, nos puede pasar a todos, y solo unidos podremos encontrar a nuestros seres queridos o nuestros desaparecidos. Una pregunta, ¿ustedes trabajan también con organizaciones internacionales, tal vez? No. Únicamente aquí. Ajá. ¿Y con instituciones del Estado, no? No. No tienen colaboración. No tenemos, no trabajamos con ellos porque justamente visibilizamos la inoperancia del Estado. Bueno, queremos felicitarte a ti y a COVID-FM, que están trabajando para ayudar a todos los desaparecidos. Y bueno, Isis, para terminar. Bueno, para concluir es que se trabaje en el caso de Natalia, que las autoridades hagan algo, que no solo quede en papeles, recalco eso bastante porque se sigue archivando, los días pasan y las horas y los días cuentan para mi hermana Natalia. Y pedir también que de alguna manera lo que nosotros hemos pedido, que se hagan esas investigaciones. Nosotros no nos interesa solo que digan sí, los teléfonos de tales personas están pinchados. Lo que queremos es que le sigan a esas personas, a ver si esas personas están involucradas, a ver si esas personas, porque teníamos una cierta sugerencia, pero nos escucharon, pero ha quedado ahí. O sea, no han hecho lo que nosotros pedimos como familia, que nos ayuden, que queremos que hagan. Bueno, El tiempo está cortísimo, los 7 días. Tu último comentario. Ahí voy. me gustaría que las personas que nos escuchen tengan en consideración que no saber en dónde está un ser querido, quién se lo llevó o qué pasó con ellos, también es una grave violación de los derechos humanos, no solo para la persona que desaparece, sino para los que la buscan. Así que por ese hecho, yo pido a todos los que nos escuchan y al Estado, a fin de que este tipo de violaciones no se vuelvan a repetir. Así que gracias. Y bueno, yo para concluir, pues no dejemos de lado que estas luchas son colectivas, a fin de cuentas, y que no se queden en el olvido, ¿no? Ahí tenemos tantos casos, como decíamos, David Romo, de hace años, los hermanos Restrepo, que no, hasta ahora no hay soluciones, y no queremos que el caso de Natalia sea un caso así. Entonces, queremos agradecerles y hasta el próximo viernes. Gracias. No me digas adiós, solo dime hasta siempre.